comienza La Hora del Rock. Estás escuchando La Hora del Rock. Comienza La Hora del Rock. Estás escuchando La Hora del Rock. What's up, mother truckers? It's Sebastian Bach. Whatever happened to rock videos, dude? You wake up, it'll be too late. Buenas amigos y amigas y bienvenidos a esta nueva Hora del Rock. Bueno, y tenemos a los amigos de Radio Rock desde Helsinki que emiten también a partir de ahora esta emisión. Estamos en Finlandia. Un abrazo grandísimo a esa gente que está allí metida, tanto españoles como finlandeses. También estamos, como sabéis, en más medios online de FM e internet, que te cito a continuación: Radio Antorva, Radio Sonora, Roca Madrid, Cuerda Latina, Eco Radio, Radio Narcea, Radio Pra, Radio Diversa, emisiones en Toronto, Canadá, Osaka, Japón, en Milán, Italia, Brasil y también ahora en Finlandia. Y por supuesto también estamos en la FM y en internet en Valencia, en Pop Láser. Y cómo no, en la radio 24 horas online, Asalto Mata Radio. Y por supuesto en el grupo de emisoras AMSC, Gran Vía Radio, Onda Mar 80, Onda 80 Belviche, Radio Vigo Sanabria y Onda Joven Sevilla. Aparte de iVoox, Spotify, iTunes, Amazon Music o Samsung Music, en las aplicaciones que tenéis para descargas de escuchas de los programas. Así comenzamos con Sebastián Bach, el que fue cantante de la banda Skid Row. De hecho, decirte que Sebastián ha visto cómo va el camino de la banda original Skid Row y ha decidido pues acercarse bastante más al estilo musical de la banda que lidera actualmente la voz, el joven Eric Grunwald. Este es el single que va a lanzar muy pronto. De hecho, ya hay un vídeo oficial divertido. Se ha montado en un coche descapotable por el desierto de los Estados Unidos, llamado el tema What Do I Got to Lose? Bueno, y seguimos con el hard rock melódico o también hard rock gamberro y canalla. Está la música de Sebastián Bach, le damos y le auguramos un futuro prometedor ahora en la línea más a su banda original. Vamos con un grupo pues que son nórdicos y que el grupo va a sacar muy pronto en este inminente 2024 nuevo disco. Es esperado el trabajo de la banda Crazy Leech. Hoy va a escuchar un tema perteneciente. Bueno, es un tema no original de la película, pero han puesto imágenes de Excalibur del año 81. Es un tema muy pegadizo y muy, muy chicloso. Sword and Stone, algo así como espadas y piedra. Excalibur, Crazy Leech. Este ya es el cuarto single del trabajo Crazy Leech, el llamado To Shop and Glory. Se publicará por Frontier Music y será a principios del 24. mí me huele bastante que será un trabajo de canciones de películas, pero hechas a la imagen y semejanza de Crazy Leche. Veremos qué pasa. Estás en la hora del rock. 2:52. Bienvenido y bienvenida. Nace en Valencia en el año 2015, los llamados Astral Experience, una banda que escuchas perfectamente bien, que pueden practicar desde melodías hasta progresivo. Esto que escuchas es el nuevo trabajo llamado Clexidra y es de Mil Batallas. Vuelve a brillar mis nuevas batallas. Mil Vamos a irnos al Wacken Opener año 2023 con un grupo muy querido allí en Alemania. De hecho, el grupo es alemán y este grupo es una banda parodia, humor, comedia, que en directo llevan una fiesta brutal. Aparte, este grupo siempre cierra el festival. Son la banda alemana GBO, un grupo que hasta ha hecho hasta parodias del propio Pavarotti, para que te hagas la idea, de ópera rock. Vamos a escuchar ahora pues el tema, una versión, un tema grabado en directo en ese Wackener en el año 2023. El tema pertenece a Neil Young y el tema que escuchas es Rocking in a Free. Gegen den Krieg und ich hoffe ihr singt ein bisschen mit uns gegen den Krieg. Hier ist ein Stück von Neil Young. Estás en la escucha de la Hora Rock 252. GBO. Venga todos a cantar Rocking in a Free. Streets, red, white, and blue. People shuffling their feet, and people sleeping in their shoes. There's a war inside our world, and there's a lot of people saying we'd be better off dead. Don't feel like Satan, but I am a vamp, so I try to forget it any way I can. Keep on rocking in a free world. Keep on rocking in a free world. Keep on rocking in a free world. Keep on rocking in a free world. Kilometer weit hinten, ihr müsst doch lauter werden. Und zum letzten Mal gebt uns alles, was ihr habt. Scheißegal. Dankeschön, Backen. Keep on rocking in the free world. Keep on rocking in the free world. Menudo finales de los GBO, ¿eh? Todo el mundo coreando en Backen, año 2023. Vamos, el último hasta la fecha. Y seguro que tú, amigo o amiga, estabas ahí. La banda va a publicar recientemente un trabajo en directo y de ahí hemos sustraído el tema que escuchas, la versión del Neil Young. Rocking in a free world. Bueno, y parece ser que ya cierran el periplo, cierran el ciclo, la banda Therion. Este grupo, como sabéis todos y todas, que siempre lleva la batuta Christopher Johansson. Y bueno, deciros también de que, por supuesto, también colabora muchísimo Thomas Bistron. El tema que escuchas se hace llamar Duende y tiene mucho aire hispano, mucho aire español, con esa guitarra a lo que es acústica, sonido muy flamenco. Pero bueno, aquí tenéis el tema Duende. Así se llama la canción, Duende, en español, la han escrito el título y suena muy bien en ese Leviathan 3. Luego hablamos del disco. We'll be right back. duende, el sabor del Mediterráneo en un tema de los Therion. El señor Johnson estuvo estando una estancia bastante larga en las tierras maltesas españolas y de ahí se, digamos, cogió esa influencia para este tema llamado Duende. También diremos que Thomas Bistron vive en España. De hecho, el tema es de los más experimentales en tiempo en la banda Therion. La banda Thomas Bistron a la voz, Lori Lewis, que habla muy bien el español, a la voz. También teníamos a Christopher Johansson a la guitarra y teclados, a Christian Vidal a la guitarra, a Nalle Grisil Palson al bajo y a Sammy Carben a la batería. Bueno, aquí tenemos, gracias de corazón a la banda Adgar por enviarnos este nuevo vídeo lyric, no vídeo oficial de la banda, y este que escuchas, primer single oficial de lo que será el nuevo trabajo de los asturianos Adgar, el llamado Las Oscuras Golondrinas. Luchadora como siempre, siempre han estado trabajando, haciendo elaboración, nunca han dejado la música, y ahora este grupo lanzan este vídeo oficial disponible en YouTube y llamado así, Las Oscuras Golondrinas. Fue grabado en los estudios Santuarium por Alberto Rionda, mezclado y masterizado por Danny G en los estudios Dinamita. El álbum se espera y se prevé que verá luz a, digamos, pues casi en este próximo 2024, 100% confirmado. En la formación tenemos a Danny G, de bandas como Last Day of Eden y Darsun, a la guitarra Javier Ocho Antesana, a la guitarra Tomás Álvarez Tuco, al bajo Diego Sainz Sefi y a la batería Javier Murga. De corazón, gracias, de corazón, grandes, grandes a Javier, su guitarrista, por enviarnos el material y confiar en esta hora del rock. Ya sabéis, amigos y amigas, Adgar, nuevo disco, nuevo single, Las Oscuras Golondrinas. Javier, un abrazo muy grande. Y seguimos en España, seguimos de Asturias, vamos a irnos concretamente al sur de España con este dúo de grandes cantante y guitarrista de la o bajista o productor, llámalo como quieras, al señor José Pineda. Manuel Escudero a la voz y a la guitarra tenemos al señor José Pineda, que fue recientemente invitado en Destriparrock. El tema es Tiempo. Luego hablamos de esta formación, cómo se prevé el futuro inminente de esta banda, de este dúo llamado así, Pulsa de Nura. Te he dicho antes, como vocalista tenemos al genial Manuel Escudero, bandas como San Telmo, Sacramento, Ago, Medina Zara, digamos que han dado y van a dar ese empuje a que esta banda funcione muy bien, los Pulsa de Nura. Y tenemos, no de bajista, pero sí de guitarrista, a José Pineda, que estuvo de invitado hace poco aquí en lo que es en Destriparrock. José Pineda, aparte de músico, también es productor y ha estado en bandas o está en bandas como Sphinx o también los Snake Eyes. De hecho, el vídeo ya es oficial, está disponible, el llamado Tiempo, Pulsa de Nura. A ver si Manuel Escudero le tiramos la caña y se pasa por Destriparrock. We'll be right back. Disco del mes. Disco del mes. Disco del mes. Disco del mes, cerrando con sorpresa y en mayúscula, Asha. Day of the Pass. El amigo Quique G. Camaño se lleva el cetro de oro como disco del mes en esta Hora del Rock. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siénteme uno más de La Hora del Rock. And we had a song where all the people in the audience were singing along with us. Oh, oh, that time has come. Time to come together, no sleep at night. See now or never, say no. Now we're ready to rock. The place where we are is still longing forever. Thousand miles on the road, on the boat or wherever. Say no. Now we're coming to town to have it. And you gotta sing. Oh. Tonight. great, the curtain falls, the battle station night is. Hey, are you ready? Are you ready to rock? The crew works off their ass for us, for the drums and the bass and the two guitars. Are you ready? No, we're coming to town to have a good time. And you gotta say, oh, oh. Tiras, parece mucho Gamma Ray. Tienes un poco de razón, porque en su momento Dan Zimmerman, el batería de los Gamma Ray, estuvo en el grupo Freedom Call y siempre está llevando esa batuta y esa bandera el líder Chris Bay. Ha sacado recientemente un trabajo en formato Digipack, CD y Blu-ray llamado así, The Metal Fest. El concierto ha sido grabado en el año 2022 en los shows de la banda en Pilsen y en Regensburg. Este grupo está que se sale. Son de España y es una sensación de estas que se puede decir que te deja un buen sabor de boca. Su nombre es Celion. Ya es el tercer single, Solo un paso más, un trabajo que está dedicado íntegramente, conceptualmente, a la mujer, desde que nace hasta que fallece. Miedo, miedo. Estuve 5 días recientemente en Barcelona y bueno, pues dando paseos por Cornellá, mi querida Cornellá, me encontré con amigos por la calle hablando, nos hacíamos fotos como de recuerdo y demás, y me encontré un amigo que era de mi colegio, de la EGB, y también pues amigo mío de la infancia, y me estoy refiriendo a José García Ross. Me dijo Paco una cosa que me gustó mucho: nunca nos dejes huérfanos en la radio. De verdad que me llegó muy adentro eso, amigo Ross. Para ti, un tema que me pediste de los Kiss, aunque esta canción, si la escuchas bien, tiene la construcción del tema en sí, es Rock and Roll All Night, pero que llama Gene Simmons en este Sonic Boom, Yes I Know, Nobody Perfect. La ponemos de principio para que escuches, que suena muchísimo al mítico Rock and Roll All Night del año 75. Para ti, Ross, un abrazo muy grande y aquí seguiremos luchando a tope en esta tu hora del rock. No sé cómo acabar el tema de los avatares, de los muñecos, de esa digitalización de Kiss en escenario, ya que también hay que deciros que está por medio George Lucas de Star Wars para el tema de los efectos especiales y demás, pero Ace Frehley está cabreadísimo porque dicen que, no sé, ver Kiss ahora es como ver unos dibujos animados para niños. Eso ha dicho el propio Ace en diarios, en radios, donde ha hecho entrevista hablando acerca de su próximo trabajo que se hará dentro de poco, y hemos tenido ese single llamado 100 Balls. Yeah, yes, 10,100 Balls, correcto. Bueno, pues ahí tenéis el tema Yes I Know, Nobody Perfect. Veremos que nos depara a los fans de Kiss. Yo de verdad, para ver 4 monigotes bailando, me pongo un concierto de vídeo de Kiss aquí en casa. Los originales. ¿Tú qué opinas? 630-3506-24. Déjanos tu opinión si quieres, o aquí, en directo, o también en las redes sociales. Bueno, y seguimos con grandes músicos. De hecho, son todos los que pasan por aquí, desde grupos de España, como grupos internacionales, o también de América Latina. Vamos a deciros de que, bueno, pues Mick Mark, el bueno de Mick Mark, porque yo creo que siempre ha sido el perdedor de los Motley Crue, porque Nick Six y Vince Neil también, pero también Tommy Lee, sobre todo Tommy Lee, ha sido los grandes digamos, que han disfrutado del éxito de Motley Crue. Mick Mars siempre estaba ahí, de hecho, junto a Nikki Sixx y Tommy Lee, fueron los creadores de los Motley Crue. Y bueno, pues Mick Mars ha decidido, como sabéis todos, dejar la banda. Ahora está Johnny Fight, en el grupo, que de hecho los Motley Crue van a pronto a grabar temas nuevos con este guitarrista, con Johnny Fight. Pero Mick Mars ha dicho, bueno, pues yo voy a hacer lo mío, voy a seguir haciendo música. De hecho, ya colaboró con un cantante de country rock anteriormente. Ahora va a sacar un tema que te pondremos a continuación, que pusimos la semana pasada, que era más oscuro, más siniestro y más macabro. El vídeo es bastante oscuro, tengo que decirlo. Muy, muy, digamos, de ciencias ocultas, un poco oscuro y demás. Ahí tenés el tema de Mick Mars, que lo ha llamado algo así como Loyal to the Light. Un tema de verdad muy especial. Lo escucháis en este 252 de la Hora del Rock. Hora del Rock. Regresamos en unos instantes. ¿Quieres que tu grupo suene más?

2016, Violent Demolition 2012, Awake the Warrior 2014, Trapped in Chaos 2019 y este actual Sound and Fury, los alemanes Tus Bolt. Ya le han llamado a este single Disco Connection. Bueno, estamos muy cerca de Alemania a Suiza con un grupo que yo creo en este momento que perfectamente pueden competir con los señores de Gotthard. De hecho, el grupo Chakra, que te pongo a continuación, comenzaron siendo un hard rock a lo Dokken, así a lo heavy metal melódico. Pero bueno, pues parece ser que Chakra se quieren apuntar un poco, un tanto, al campo de la banda compatriota. El tema que te pongo es el nuevo single, Angels Landing, Chakra. Ya lo sabes, tenemos un email para enviarnos tu música. ¿Quieres sonar en la hora del rock? Apunta ahora mismo. Coge papel y boli y escribe al email lahoraderockradio@gmail.com. Te repito, con tranquilidad lo apuntas. lahoraderockradio@gmail.com. Esperamos vuestras músicas. Can't think of no one else. They held me all along with sad and distant tales. My heart is open now. I'm supposed to let it out. I'll make it through somehow. Someday I see the light. Yeah, we meet it. Este trabajo que te pongo en este momento ha sido, según dice Spotify, el más escuchado en mi casa, y tienen razón, Lex Luger, y este tema en concreto, La invasión de las cucarachas, ha sonado miles y miles de veces con amigos, con mi hijo, yo solo aquí haciendo las faenas, preparando el programa de radio, Es una canción que tiene un rollo muy especial, muy sinte, pero muy interesante. Lex Luger, La invasión de las cucarachas. Algo en mi apartamento puedo escuchar. Detrás de las paredes las puedo oír hablar. El viejo Prat, ahora vas a morir. Las cucarachas están aquí y vienen a por ti. No hay forma de escapar. Recorriendo mi piel, devorando mi cerebro. Un amargo final que no puedo evitar. Niego es mi corazón, pagaré por mis pecados. En esta fría noche de oscuridad, el miedo me consume, quisiera despertar. El trabajo llamado Horror Show, que es la segunda parte, bueno, yo diría, porque primero fue Stephen King en ese Rey del Terror, que lo es, por supuesto, y ahora aquí se ha, digamos, respaldado de temas de guiones del propio Stephen King y el director George Romero. Un abrazo, porque hace poco también se casó Lex Luger. Y bueno, pues a la pareja, enhorabuena. Ya sabéis que Lex Luger tiene disco nuevo y que si puedes verlo en tu ciudad, no te lo pierdas. La invasión de las cucarachas. Run, run, better run. Find and hide out in the shadows. Let's run, better run. El grupo que está arrasando con nueva, digamos, historia, aventura musical, llamados All for the Metal. Y este es el nuevo single del trabajo llamado Run, en la canción, el single que escuchas aquí en este 252. Antonio Calanna, como sabéis, fue cantante de la banda de hard rock melódico alemana The Vicious, junto a Tim Telcel Smith, que aparte de ser preparador de fitness también es actor y también tiene una escuela de gimnasios. Vamos, una cadena. All for the Metal. El nuevo llamado trabajo completo Legends, leyendas. Suena poco a poco. Una versión de los Dimmu Borgir, en este caso hecha con esta banda de black metal, y está haciendo un homenaje a la banda de Newcastle, a los Venom. El tema es black metal y cómo suena cantado por Sagrat. Rock and roll! Freaking so wild, nobody's wild, giving it all that you got. Wild is the rise, metal tonight, faster than over the top. Open the door, enter hell's core, back is the core for tonight. Wet army force, feel no remorse. Crank up the end, now it's night. Black metal, black metal, black metal, black metal, black metal. Lay down your soul to the gods, rock and roll. Metals and fall through the deadly black hole. Riding your stallion, bareback and free. Our chances with raw energy. Come ride at night with us, rock hard and fight. United my legions we stand. Free God and wild for us, give up your souls. Live for the gas, Satan's blood. Oh, ow. Justus Death metal muy técnico y a la vez brutal de los Dying Fetus, una banda americana que se forma en el año 91 en Annapolis, en Maryland. La música de los Dying Fetus evolucionó desde un sonido gore green con crash punk o death metal hacia un metal más extremo, altamente técnico, como he dicho anteriormente, y complejo a nivel compositivo. Dying Fetus, el nuevo disco. La banda se puede decir que ya pues tiene un disco completo reciente publicado, el llamado May the Bang for Debtor. El grupo comenzó en el año 93 con una demo que han tenido publicado. Yo, por ejemplo, yo los he visto en concierto en la sala Mephisto y son cañosos, cañosos, ¿eh? Estamos en Chipre con este grupo que tiene unos grandes maestros como son la banda Manowar. Luego hablamos de ellos. Todos los arreglos, las intros, los coros suenan mucho a la banda del señor DiMaggio. El grupo se hace llamar March to Die Y bueno, tenemos a Alex, a Nicolás, a Anastasios y a Hugo. Una banda que si no la conoces te va a encantar, porque pondremos de vez en cuando temas de este grupo de una isla muy pequeñita del Mediterráneo, más o menos como Menorca, llamada Chipre. Los temas han sido grabados y mezclados y masterizados por Nicolás Mofatis de los Steel Fortress Studios. Bueno, hablando de Manowar, el otro día estuve viendo comentarios a nivel de iVoox y bueno, yo soy fan de Manowar, amigo. Me encantan los Manowar. Yo echo de menos oír temas de aquel Hail to England o del Into the Golden Rye o de Fighting the World, bueno, o del primero Bad Lanes. Es que, sinceramente, las bandas os estancan o siguen sonando fuertemente. Todos los grupos han tenido etapas buenas y malas. Y Manowar también, por supuesto. Pero amigo, yo soy fan, me gusta mucho Manowar. Y bueno, pues hablando de Manowar, te pondremos una canción que representa mucho a este grupo, sus, digamos, ideologías musicales y sobre todo sus influencias, que ahí están palpables en el tema que te pondré ahora, llamado Stand Uncounted. Un abrazo, amigo, y muerte al falso metal. Que nos gusta que la gente pues hable, opine y diga cosas en lo que es en los comentarios de iVoox. Para eso están. Y también, por supuesto, para contestar yo, que yo no soy anónimo, soy Paco Jiménez. Screams of the dying with anguish and fear of love. Be Counted es el tema elegido de los March to Die. parecen nórdicos, parecen, no sé, alemanes, o no lo sé, pero no, son americanos. Son concretamente de New Jersey, los Everdowner. De hecho, el grupo tiene publicados solo dos discos, el primero llamado Cleopatra, del año 2021, y este actual Venera, de este 2023, a punto de acabar. Atención a Alina Garilenko, su cantante. Y llegan poco a poco las Navidades. De hecho, Tarjei Runen la tuvimos entrevistando en The Stripa Rock y nos habla acerca de estas Navidades tan especiales que hace ella como segundo trabajo dedicado a estas fechas. Jingle Bell Rock, Tarja. Caminando por el carril bici, como si no tuvieras acera. Cada vez son más los que se animan a subirse a una bicicleta para moverse por la ciudad. Por eso en muchos lugares, donde antes solo había acera, ahora hay también carril bici. Todos, conductores, ciclistas, motoristas y peatones, compartimos la calle. En la ciudad, si nos respetamos, hay sitio para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Siempre yo diría que Drácula ha sido un personaje muy querido por el fan del heavy metal. De hecho, hay muchos grupos que han hecho versiones, canciones y letras dedicadas al Señor de la Noche, al vampiro, al no muerto. Bueno, pues hay una obra conceptual de un grupo muy desconocido turco que te pongo ahora y bueno, pues te va a gustar porque es un trabajo muy currado y muy, digamos, para los fans de este señor llamado Vlad Tepes. Ahí tenéis Cuando me convertí en monstruo. I am a monster, Drácula. Estaba súper seguro que era una banda europea. Pues no, no. Y perdonadme porque quien dice un error lo dice no una, dos veces. Son de Madrid. Sí, sí. Como escuchas bien, son la banda Dunkelmeiter. mí me dijo la promotora que eran, pues, árabes, turcos, etcétera, etcétera. En fin, error lo tiene cualquiera. El trabajo se resume en tres partes: Guerrero, El Pacto e Inmortal. Hay mucho progresivo, hay también metal sinfónico o metal gótico. Te puede recordar a bandas como a los Camelot o a los Symphony X. El trabajo es del año 2021, no es actual. Siempre lo tenía ahí guardado, pero por H por B nunca sonaba. Yo he sonado y con un fallo garrafal. Son españoles, son de Madrid. Esto es súper seguro, son de Valencia y son amigos del programa y de los fans de heavy metal. Me estoy refiriendo a la banda ya consolera llamada Zarpa. Seguimos ganando el trabajo 999. De hecho, nuestro amigo y secretario Zenón se reunió con Vicente Feijóo. Estuvieron hablando un poco acerca de ese trabajo, que pronto tendrás, pues, esas, digamos, palabras que estuvo junto a Vicente Feijóo. Fuego solar. Zarpa. I'm the I feel like I don't remember. How was the time when I wasn't told? Finding nothing to fulfill the dreams that I had are now gone. Try hard to resist it. There is no way there I can find to escape from this state. I wanna know the pain that I feel is like an endless sea. Time, can you stop me from madness? Estamos a punto de acabar y lo hacemos con este grupo italiano de rock progresivo, de metal progresivo como son DGM. sacado un nuevo disco que te ofrecemos el tema de Calling. Y para acabar, vamos a irnos con un grupo que me gusta mucho y espero verlos algún día en directo cerca de Menorca. Este grupo lo tiene todo. Es que todo. Nos vamos hasta la próxima semana con la banda que escuchas. Los Dynasty. Un placer, amigos y amigas. Hasta la próxima semana. Sed buenos y esperar que tenéis sorpresa este próximo Destriparrock. Estaremos hablando con José Rubio. Adiós, amigas. Adiós, amigos. Stay fucking heavy. Within your eyes, I see beauty meant to disguise, and I stare as if I'm mesmerized. Look away from the beautiful as the wind carries me ashore. What lies beneath the surface shows two false ringing. Our dreams turn into memories. In the light of the world you awake, as a saint in whatever shape you take, but change your reflection into perfection. Have my eyes ever truly seen light? Have I fallen for dark delights? Seems I've slept through an eternal night. I will never return the same as the dream starts to fade away. I surface to the light again. This magical chemistry, your angelical devil. Hasta aquí la edición de hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. No te pierdas el próximo programa y ¡corre la voz!